Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Con este programa número 108 cerramos esta octava temporada. Este año se nos ha pasado la temporada radiofónica en un abrir y cerrar de ojos. Parece que fue ayer cuando arrancábamos y hoy toca programa de despedida. Cerrar temporada siempre una bomba de sentimientos muy distintos. Este año llegar hasta aquí ha sido especialmente complicado. Sin duda, una de las cosas que caracteriza a este proyecto y que para nosotras es un chute de energía es poder compartir micros con todas las personas que se animan año tras año a hacer radio con nosotras. Pero esta temporada, debido a la pandemia, nos ha tocado cuidarnos colectivamente y no hemos podido casi compartir espacio físico con nuestras colaboradoras. En este sentido, queremos agradecer a todas las secciones porque se lo han currado un montón y en la mayoría de los casos se han hecho un pedazo de secciones a pesar de no poder grabar en el estudio. Les queríamos decir que aunque no hemos estado juntas físicamente, las hemos sentido súper cerca y que valoramos mogollón el esfuerzo realizado para que De Raíz haya podido continuar en estos tiempos en los que creemos que los medios de comunicación libres son más necesarios que nunca. Ha sido una temporada dura. Hemos tenido que conjugar esta situación con nuestras vidas precarias que se han llenado más de incertidumbre aún y con la montaña rusa emocional que supone pues, vivir en estos tiempos que no han tocado. Así que nos sentimos muy, pero que muy contentas de haber compartido esta temporada con todas vosotras las que estáis al otro lado, a pesar de las adversidades, de haber cumplido por fin el deseado programa 100, que parecía que no iba a llegar nunca, y de haber podido aportar nuestro pequeño granito de arena desde la onda a sembrar semillas de transformación social. Es una temporada que, como siempre, nos ha permitido pues seguir aprendiendo colectivamente de radio. Nos hemos animado por primera vez a hacer una tertulia radiofónica, que mira que teníamos dudas con el formato, además, por muchísimos motivos, pero creemos que nos quedó bastante bien. De hecho, animamos a darle una escuchada, que le dimos un repaso muy interesante al movimiento de insumisión en el programa número 104. Como acabamos de contar, en esta temporada también cumplimos el ansiado programa 100 y fue un programa súper especial, todo lleno de música en el que celebramos con temazos de nuestras radio oyentes que nos llenaron de subidón. Y cómo no, hemos tenido que seguir aprendiendo de manera colectiva cómo mejorar técnicamente, porque para que esto llegue hasta vuestra oreja de una manera ahí medio decente, nosotras pues seguimos aprendiendo, mejorando nuestro equipo e intentando que dentro de nuestras cutres posibilidades esto suene con más brillo posible. Y como siempre, De Raíz nos ha permitido aprender sobre temas que nos preocupan y nos remueven. Y con esta mezcla de sensaciones que nos invade en este cierre de temporada, os contamos todo lo que hemos preparado para este último programa de la octava temporada de De Raíz. Comenzaremos con Escultoras de Utopía. Hoy Cali ha querido dedicar su sección a la rabia y la rebeldía. En este programa siempre hemos sido grandes defensoras de que la rabia es un sentimiento legítimo y un gran motor de transformación social. Y continuamos con Ración Doble de Feministas Reunidas, porque hoy primero nos acompañará Cris, que ha hecho una entrevista a la activista feminista chilena Bárbara Sarp, con la que hablará sobre el papel de los movimientos sociales y feministas en el proceso constituyente que está viviendo el país chileno y los retos que se tendrán que afrontar en esta nueva etapa. Y continuaremos con Ana, que entrevista a la bailarina Inés Sibyl Budnes, con la que analizará la delgada línea entre admiración y apropiación cultural. Y nueva recomendación literaria en nuestra sección Las lecturas de Frankenstein, de la mano de Olga, una de las incorporaciones de esta temporada que nos tiene completamente in love. Y la música, como siempre, está a cargo de nuestra queridísima Noé del proyectazo Core 3. ¿Os quedáis con nosotras hecha este ratico bueno de radio? Y comienza nuestra sección Escultoras de Utopía. Tenemos al otro lado del teléfono a Cali. Cali, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Qué alegría que estemos, aunque sea a nivel auditivo, en el mismo espacio. Sí, está claro que a la temporada que viene le pedimos poder saludarnos y compartir radio en persona, ¿verdad? Y poder achucharnos. Sí. Yo totalmente. Quiero más, yo ya quiero achuchones. Yo no quiero ya solo compartir espacio y micro, yo quiero achuchones. Yo también. Total, que este año se han hecho mucho de menos. Sí, madre mía. Pues nada, queríamos eso, por lo menos poder saludarte en este último programa de esta octava temporada y como siempre nos traes temazo y además hoy vienes con uno de los poemas que recitas con una persona bastante especial, ¿verdad? Sí, esta vez, bueno, ya veréis la temática de la sección, pero bueno, me hace especial ilusión, aparte de las super voces invitadas que tengo, le presto mi voz a una persona que para mí es muy especial, es mi tía abuela, bueno, segunda o algo así, y bueno, es poeta y ella es como una referencia para mí en la poesía, y desde pequeña me recitaba poesía, es como muy especial para mí prestar su voz para un poema suyo. Pues nada, pues agradecerte que este año te haya animado, eres una de las grandes alegrías de esta temporada, cuando al principio de, ¿no? Cuando empezó esta temporada, que hace poco, pero hace mucho ya, cuando nos dijiste que estabas por aquí de nuevo y que te animabas, fue uno de los subidones de esto de poder compartir espacio, aunque como decíamos, este año no ha podido ser tanto físico, ¿no? Como simplemente construyendo juntas, que no es poco. Y nada, pues eso, que hace una alegría esta temporada y que creo que sin más dejamos con esta sección tan especial que has dedicado a este último programa. Nada, chicas, y deciros que muchas gracias por invitarme, o sea, me habéis dado la vida total con este programa y esta oportunidad ahí de hacer una cosa ahí a mi bola, lo que me diera la gana. Me lo he pasado súper bien y vamos, si queréis, me tenéis ahí, seguro para la siguiente temporada. Queremos. Queremos totalmente. Bueno, pues os dejamos con este último Escultora de Utopía. Tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas. Acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Aquí comienza Escultoras de Utopías. Buenas a todos. Bienvenidos a la cuarta entrega de Escultoras de Utopías. Esta vez dedicada a la rabia y la rebeldía. Escucharéis, como siempre, una selección de poemas disidentes, de los que a mí me gustan, que espero que a vosotros también, que dialogan entre ellos desde otras épocas, lugares y contextualizaciones. Y esta vez también escucharemos preciosas voces que participan recitando sus propias creaciones. Comenzamos con un fragmento de Patricia Heras, que nos presta la introducción perfecta. Joven sobradamente preparada, ni. Ni se ofrece como engranaje o prostituta del Estado, ni se vende como correo de la puta Inquisición. Joven, ni sobradamente preparada, se mea en vuestras esquinas hartita de no poder digerir. Alimento intelecto, suicidio, reeducación, salto al vacío, peligro público inminente, brecha, descontrol. Medidas severas convulsas. Perseguida erudición politoxicómana como réplica desanudada de indoloro sacrificio. Sustancia silenciosa, sombría e impasible en ruina. Ceremonia posesa. Incisiva espectadora de la mecánica humanidad frenética. Defecto lóbrego. Erguida e irascible. Ni. Nainona. Ni. Dícese de la generación sustituta a la generación X. Ni estudia, ni trabaja, ni nada de nada. Otro nuevo invento sociológico de dudosa credibilidad. Alarmante peligro social. La tensión en las venas. El pálpito grave. El silencio devorando el monólogo prudente que protege la cordura. Una rabia confusa, indignada, cegada por cientos de te quiero egoístas. Una tristeza amarga, incrédula, nutrida con el veneno del silencio cobarde que alimento, un dolor profundo y firme. La esperanza deslumbrada ante la incredulidad absoluta de una realidad confusa. Tendía crédula una soga asesina, una ejecución, reverso. A las que nunca han llorado como perras escuchando violones, a las que se ríen cuando alguien les habla de amor, a las que no entienden una mierda de sentimientos y los pisotean, a las que entierran secretos dolorosos y los dejan crecer, a las que leen poesía y se aburren porque no entienden nada, a las que nunca han llorado mientras se corren, a las que son capaces de matar sentimientos sin mirar atrás, a las que escupen sin ningún cariño palabras hirientes, a las que no son capaces de dar, a las que nunca han besado bajo una tormenta furiosa, a las que han dejado de sonreír, a las que los sueños les parecen infantiles, a las que se llenan de deseos y solo tienen ilusiones, a las que conquistan por poder y se abandonan a sí mismas, a las que se dejan vencer, a las que no. El siguiente poema precioso es de Bruno Cimiano, de su libro Pelos y Hogares, y se titula De la rabia. Te abro mi rabia y no ves nada. Yo te abro mi rabia. Y tú te cierras y ciegas la mirada. No recoges, no acoges, no atiendes, no entiendes. Huyes sin saber de qué. Y así te quedas, sin saber. Yo me quedo con ella, con mi rabia. Te abro mi pequeña sabiduría. Te abro mi aprendizaje de vida, mis certezas políticas, hechas de tanta carne y tanto cuerpo puesto al ataque, al poder, a la defensiva, por tanto territorio y tanto espacio saqueado ya antes de nacer. Te abro en definitiva a un vacío ancestral y legítimo. Te abro las compuertas de un abismo social que está, también, encarnado en mí. En esta piel y estos huesos, este vientre, estos ojos, este sexo. ¿Y tú? Tú solo escuchas rabia, solo lees rabia, y así es como en rabia me conviertes. Me transformas en aquello que más temes. No puedes ni quieres sostener. No te agencias ni del último atisbo de tu contexto geopolítico. El último atisbo, que es nuestra pequeña verdad y resistencia. Y sí, nuestra rabia. Nuestra rabia, sabia defensa. La trinchera que nos ayuda a no tener que retroceder cada día en que decidimos seguir vivas, cueste lo que cueste. Y sea lo que sea para cada una, decidir seguir viva. No tengo mucho más que compartir. ¿Sabes qué? Que no. No te mereces mi rabia. Os leo ahora uno de la gata Katana. Pensamiento. Todo lo que no es poesía es cajero automático. Hegemonía cultural. Así de fácil se dice, con dos palabras basta. ¡Qué barbaridad! Yo me lo andaba oliendo, fíjate tú. Todos esos tecnicismos impersonales, como si las palabras no hubieran sido hechas por y para objetivarlo todo. Concentración de capitales, globalización, evasión fiscal. Lo andaba notando. La censura, la basura mediática, el consumo masivo, el paradigma del carpe diem mal interpretado. Pero eran tecnicismos aislados de esos que todos evitamos. Y ese día Benjamín lo fijó. Hegemonía cultural, así, con una simpleza que me aterrorizó. Puede que fuera esa misma simpleza la que me hizo escuchar el término como si no lo hubiera oído nunca. Esas dos palabras cayeron sobre mí con todo el peso de sus barrotes y trampas. Me aplastaron. Me estamparon contra el suelo. Hegemonía cultural. Me sentí tan chiquita, con toda la presión del globo sobre mi cabeza, la intoxicación de la propaganda, sus fieles lobotomizados, el dolor de la lucidez en su mayor expresión, la verdad revelada que te ciega la retina. Yo venía ya de vuelta de teorías conspiranoicas de la élite mundial, Illuminati, Aulo, Bilderberg, reptiliano, según dicen algunos. Pero aquello era mucho peor. Hegemonía cultural, maldita sea. Yo y unos cuantos desviados contra el pensamiento único. El siguiente poema es de Mari Cobo, poeta mágica mística, que me toca la trompeta, como ella dice, y que me ha dado un buen consejo hace poco. Ama y haz lo que quieras. A ella le presto mi voz para su poema rebelde de su primera etapa, de otra época, titulado De paso. Pasar de largo, después de haber venido. Saber que el principio es final, al comenzar el camino. Caminar y caminar sin encontrar nada mío,

un escenario más. Cuando el barco alteró su ritmo y vaciló en el agua violenta, me erguí como la amazona que domina solamente con sus ojos azules al caballo que se encabrita. ¿O fue con sus ojos azules? El agua verde en mi cara he de beber de ti hasta que la noche se abra. Nadie puede salvarme, pues soy invisible aún para mí que me llamo con tu voz. ¿En dónde estoy? Estoy en un jardín. Hay un jardín. El siguiente poema que os leo es mío. Ojalá yo pudiera. Ojalá yo pudiera hacer que tus palabras te las comieras. Todas esas contradictorias, todas esas manipulativas que me exprimen y a la vez niegan mi existencia y la tuya propia. Tan acordes al final con todo este sistema. Yo la ternura radical la llevo tatuada en el alma. Y no te la pienso poner en bandeja así de la nada mientras tú te cierras en banda. Soy una diosa de la destrucción nietzscheana. Un niño que crea y destruye a su antojo. No como esos que te sacan un ojo, sino de los que te ayudan a mirar, si quieres ver. De los que quieren ser vistos sin máscaras, desnudos, despeinados, vulnerables. De los que se valen soles pero hacen equipo con sus iguales para construir cosas que sin lesotres no serían capaces ni de imaginar. Y si no, se van a jugar a otra cosa, sin más. Ojalá tú pudieras verme de frente, a la misma altura, ni por encima ni por debajo. Que si yo puedo destruirlo todo, tú también. ¿Qué forma más rara de ocultarte has elegido? Porque yo te veo, te escucho, y me gustaba mucho. Nunca me había leído tan bien entre líneas ni hecho tantas promesas vacías. Qué pena, porque el juego me gustaba. Pero no que me mientan a la cara. A mí ya no me queda nada que perder, por eso no tengo miedo de mostrarme, de ser yo, de ir de cara. Y yo, si me hubieras dejado, te hubiera dicho a la cara lo que hiciera falta. Pero si tú muro, si tú careta, si tú desnivel, si te gusta jugar con ventaja y sentirte por encima... ¡Uf! ¡Qué pereza! Ya no quiero jugar. Mira, chiqui, no me cuentes historias, que lo que yo quiero es que veas más allá de mis creaciones. Y si no, que dejes paso. Continuemos ahora con Edna St. Vincent Millay y sus habichuelas. Es gigante. Aquí estoy. Qué alto sube mi planta de habichuelas. Menuda vista hay desde el cielo. Así es como llegué. Puse aquí la rodilla, allá el pie y subí, subí de brote en brote. Y la bendita planta de habichuelas se estiraba, traviesa, cada vez más delgada, hasta que empezó a mecerme, a darme vueltas en un mareante círculo de sol, inclinada sobre la raíz. Miré desde arriba, a lo lejos, el bullicio de la ciudad en la que nací, hasta que la sucia ciudad de juguete, ante esa luz tan pura y radiante, relució tan brillante y hermosa como el dinero que uno encuentra al soñar que descubre tesoros. Menudo viento, menuda mañana. Hasta que la sucia ciudad de juguete, cuando miré de reojo hacia abajo, sacudida por una risa de vértigo, mareada y feliz de tener miedo, pasó a ser rocío en una brizna. Y un par de momentos después, eso creí ver en el torbellino. Y el viento era como un látigo que restallaba junto a mis oídos fríos. Y la melena ondeaba por detrás. Y se me llenaron los ojos de lágrimas, bien abiertos y fríos. Más lágrimas de las que podían contener. Tan fuerte soplaba el viento. Y mis dientes discutían, secos y sonrientes. Y se me resbaló un pie y arañé el viento y aullé, me aferré a la planta y farfullé con los ojos cerrados y ciegos. Menudo viento, menudo viento. Tu amplio cielo gigante es el estante de un armario. Yo fabrico plantas de habichuelas, también construyo, como tú. Pero a las habichuelas me dedico. No sabría fabricar un estante, no sé cómo se hacen. ¿sabes? La planta es más flexible. ¿Y qué alto sube? Ahora me parece el momento ideal para traeros la voz invitada de la vecina Lara, leyendo un poema precioso de su propia cosecha. Las paredes de mis vecinas de gusto dinamitan. Las plantas plantitas hacen hogar, hacen selvita. Las quiero a la vera mía, dándome candela noche y día, al ritmo de la cumbia o por seguirilla. En su cara bordo versos y me las como toditas, si es que son las papas fritas de mi vida. Con las manos manchaditas por el aceite blanda, blandita, que te asomes a la ventana y resuene toda esa algarabía. Porque no podemos esconder que somos la rabia y la ardentía, nunca tibia, porque decidimos devenir semilla y reventar desde las alcantarillas. Y con esto queda firme la sentencia, instauramos la digna rebeldía, a plumazo, bien ligera, que se ponga en el centro la vida y retumbe hasta entonces la tierra, mientras a la fresca comemos pipa. Ahora os dejo con la voz de Carmen Quirú, que ha querido participar en esta sección rebelde con su poderoso poema. ¿Qué daño hicieron ciertos mandatos? Odiar es malo, que te da igual lo que digan de ti. Ve con la cabeza bien alta. No te rebajes a ellos. Toda la vida esculpando a quien me hacía daño, no defendiéndome, pasando. Todo por esa idea de fondo de que el odio es malo. ¿Cuánta arrogancia cabe en mí? No me defiendo porque no me rebajo a ti. ¿Cuánto daño me he hecho por aparentar ser buena persona? Por no bajarme del pedestal en el que mi madre me obligó a subir. Hoy cojo mi coño y mi odio y ten por seguro que si me jodes, me defiendo. Saco uñas, dientes y me rebajo a tu nivel. No puede haber más amor y humildad en ese odio que me protege de lo que me daña. Ya no voy a ser más esa pobrecita. Si tengo que ser una hija de la gran puta, ten claro que lo seré. Aquí me despido. Espero que hayáis disfrutado de esta sección. Hasta la próxima vez. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y en este último programa, pues no podía faltar nuestra sección musical, como sabéis, siempre de la mano de Noé, del proyectazo Core 3, la tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas. ¿Qué tal, Noé? Hola, Eva, Laura, ¿qué tal? Cariños. Hola, bonita. Pues nada, de programa fin de temporada. Sí, último programa. A mí me apetecía mucho hablar con vosotras. Ah, creía que iba a decir me apetecía mucho el último programa. Me apetecía mucho mandaros muchísimo a tomar viento. No, bueno, me apetecía hoy el programa que llevamos sin hablar un... ¿no? Ratito. Sí, llevamos por lo en el último no estuviste, es verdad, te echamos de menos. Bueno, de sí. Tomás también sería legítimo lo de que, porque los finales de temporada son un poco así, una tiene pena por terminar, pero también tiene, ¿no?, alegría de cerrar etapa y sabes que luego se vuelve la nueva temporada, ¿no?, pues con energía, que esas cosas también pasan en realidad. Claro, que son inicios de vacaciones y, bueno, yo estoy de vacaciones todo el rato, pero sí. Que es como pasar al verano, pues muy bien. Sí. ¿Y qué has preparado para este último programa? Pues mira, este último programa, como estamos hablando de una temporada que no ha sido pues precisamente muy amable, ¿no? No la temporada nuestra de Raíz, sino la temporada de la vida que está en la que estamos. Pues tampoco se ve que esto vaya a girar de forma favorable, sino más bien que vaya a haber un aumento pues de la escalada esta de racismo y fascismo y machismo y sufrimiento generalizado que estamos viviendo, pues he pensado darle la vuelta, ¿no? Como hicisteis vosotras en ese último especial musical de canciones de subidón, ¿no? Y poner, pues eso, tres canciones que me den a mí toda la vidilla. Porque si me ponía a buscar para este programa canciones que reflejaran las temáticas que ahora mismo estamos sufriendo o que estamos, todas las amenazas que nos acechan, ¿no? Digo, nos quedamos cortitas y no llego a abarcarlo. Así que he dicho, pues para ser el último programa vamos a poner tres canciones, pues al revés. No de crítica ni de queja, sino pues de subidón. Porque como dice mi hermana Aitana, las penas se combaten con alegrías, prima. Pues eso vamos a hacer esta vez, si os parece. Pues sí, muy buena forma de despedir la temporada, la verdad. ¿Y cuál es el primer tema subidón que has preparado? Pues mira, vamos a empezar por una que se llama Volver a pelear, de Pols, que son una gente del Hospitalet del Llobregat, que en este caso no es que me dé subidón solamente este temazo en sí, es que me da subidón ellas, o sea, la banda esta, que la propia existencia y lo que hacen en la vida, que es que me las como. Es bueno, empezando porque son un grupo que han empezado la banda de punk, toda la andadura, cuando ya se acabó el punk, porque empezaron con el COVID ya. La gente, la juventud de Hospitalet es así, ¿sabes? Es como, ¿qué hacemos en confinamiento? Pues hacemos una banda de punk. Y es que a mí me han dado todo, no sé, yo no sé cómo les seguí desde el principio, así por las redes, y es que daba una ilusión como de que no había problemas en la vida porque parecía que estaban en otro planeta, vamos, parecía que estaban fuera de todas las dinámicas estas, ¿no? Parecía que no les afectaba ni el COVID, ni el capitalismo, ni los males de la humanidad, nada, pues se ponen a hacer la banda, se ponen a tocar, se ponen a hacer un disco. Es que han sacado ya un disco en los pocos meses que llevaban, a finales de año sacaron un discazo ya. Y no es cualquier disco encima, que además lo han distribuido hasta en Japón, que se ha agotado ya. Bueno, ya no te digo, ¿no? Que son gente como que te da optimismo, que dice, bueno, pues la vida sigue, ¿no? Y se pueden seguir haciendo cosas. Y el disco este que aquí está a punto de agotarse también, para quien se lo escuche y lo quiera pillar, el vinilo, que por cierto a vosotras os encantaría porque trae hasta, o sea, el concepto es rebrotar del asfalto, como agrietar el asfalto, un poco el concepto este de todo es una mierda, pero lo rompemos y empezamos de nuevo, ¿no? Y volvemos a recrear, a crear otra vez. Y entonces trae el disquito, una bolsita de semillas dentro, por favor, oh, qué no te mueres de amor. Sí, aparte que está hecho todo en vinilo eco, todo hecho con sobrantes de plásticos reciclados, bueno. Bueno, y todo eso en confinamiento. Sí, es que yo me quedo muerta, de verdad, es como, madre mía, la gente no, la gente, claro, la gente que vive de alguna manera en comunidad, ya sea por centros sociales o, bueno, porque tienen dinámicas de que tienen mucha relación personal, o geográficamente, ¿no?, que viven en el mismo sitio, es que, claro, cómo se nota, ¿no?, en cuanto sí que estás... Sí que estás con más peña en un colectivo día a día, ¿no? Claro. En esos núcleos. Es que ahí sale, claro, sale de todo. Y bueno, ya os digo que aparte de sacar el disco tan pronto, que además está súper bien, ¿no? Que como que está muy bien, que tocan muy bien, que las canciones son muy guapas, que está muy bien mezclado, y luego encima que la portada y la contra, bueno, aparte de bonito, toda la impresión, ¿no?, que de esto pues, son carpetas de 300 gramos, hay súper chulas, que es un disco muy bonito. Está impreso por dentro, pero por fuera, tanto la portada como la contra, es una ilustración súper chula de la cantante que es tatuadora y es de ese rollo, ¿no? Y bueno, de hecho su trabajo se puede seguir por su estudio, tiene un estudio vegano en Barcelona, ella de tatuaje vegano. Y eso, ¿no? Pues que con todo eso de detalle, hasta estéticamente también súper bonito, es que el disco encima en sí es un discazo redondo, ¿no? Meten ramalazos así, flamencos a veces también, toques de rap también, bueno, muy recomendable ese disco, a mí me ha gustado en todos los sentidos. Y sobre todo ya os digo que la propia existencia de Pols, de este grupo, pues ya... ya me da subidón. Pero bueno, aún así, la canción, me gustan casi todas, pero esta que vamos a escuchar, a mí me vuelve loca esta canción. Me la puedo escuchar 40 veces al día. Y es un poco, lleva un poco el espíritu de todo el disco, ¿no? Y de la intención de la banda, ¿no? Que es un punk, pues sería como un punk de este, como de hardcore melódico, así, rapidito, pero muy melódico, con una voz... muy amable, ¿no? Aguda, declara así como muy de cría, que es como muy esperanzadora, ¿no? Y con un mensaje, o sea, muy punky en las ideas, así muy radicales, pero con un mensaje muy del hardcore, muy mensaje positivo, pensamiento positivo, ¿no? Y eso, pues, incitan como al cambio, tanto individual como colectivo, a la liberación animal y a la liberación de todos, ¿no? A ocupar y a resembrar todo lo que se ha perdido, ¿no? Tras Agrieta el Asfalto, que es así el nombre del disco, Agrieta el Asfalto. Y también se llama así la primera canción de la que quería hablar, que no es la que vamos a escuchar ahora, pero quería hablar porque es una canción preciosa también, que han hecho un videoclip así en blanco y negro de animación, que es una pasada, que se puede ver en el canal de la gente que lo ha hecho, que se llama La Tenaya Producciones, y en su canal de YouTube se puede ver, y se llama igual, La Grieta del Asfalto. Pero vamos, la que vamos a escuchar ahora se llama Volver a Pelear, ¿vale? De la banda de Barcelona, Pols. We'll be right back. hoy en nuestro Feministas Reunidas pues tenemos la alegría de poder compartir de nuevo con Cris. Buenas, Cris. Buenas, ¿qué tal, amigas? Pues nada, con ganas aunque sea de saludarnos, ¿no? Aunque sea por teléfono, que la verdad es que un poco rollo este año no haber podido compartir juntica, ¿no? Así micro y radio. Sí, sí, sí, en estos tiempos la verdad hasta saludarse ya se agradece, ¿no? Pues la verdad. La verdad es que sí, encima este año que de pronto estamos siendo vecinas, ¿no? Después de tantos años haciendo radio juntas, que tú has estado por ahí fuera de la ciudad y este año que has vuelto a Granada y somos vecinas y nos hemos visto muy poquito. La verdad que sí, os echo de menos, pero bueno, ya mismo ya está. Esto ya no estamos curando, ya está, ya vamos. Sí, nosotros ya con todas las secciones estamos haciendo ya proyección positiva para que el año que viene ya sabes que esto va a ser de otra manera y que vas a poder compartir ese ratico, ¿no? Que sean los nervios y el jaleo de los papeles compartidos, ¿no? Y la risilla sí. Y los buenos ratos. Sí, sí, eso es lo que tenemos que recuperar un poquito, joder, qué guay. Qué guay que nos lo planteemos desde ahí. Sí, sí, porque bueno, planteárselo desde otro lado ya, esas puertas oscuras no las vamos a abrir. Bueno, pues nada, Cris, que ha sido una alegría, otro año más, que te animes, que son ya muchos años, ¿no?, lo que llevamos haciendo radio juntas y nada, sí. Y nos da mucha alegría tenerte, bueno, seguís teniéndote en el programa y tenerte, como decía ahora mismo Laura, ¿no?, tenerte este año por aquí de nuevo y a ver si el año que viene pues eso se da de otra manera. Pues más alegría me da a mí que estéis sosteniendo este proyecto tan precioso, vamos, que nos aglutina un montón de nosotras y que, joder, es que lo tengo que agradecer, vamos, así que yo encantadísima, ya sabes que estoy a tope. Bueno, pues con esta tope vamos a dejar con la super sección de Cris y nada, ella misma os la presenta ahora. Un abrazo, sí, Cris. Un abrazo a vosotras también. Un besito, chao. Chao. Feministas Reunidas. Una sección colectiva sobre feminismos. Muy buenas, escandaloses, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este programita me hace especial ilusión porque tengo aquí conmigo, voy a entrevistar a Bárbara Sharp, que es una queridísima amiga, activista feminista y, bueno, que ocurre que también ha sido la coordinadora de campaña de Elisa Justinianovich, que ha sido una de las candidatas que finalmente ha resultado electa para construir la constitución en Chile, en concreto en la región de Magallanes, ¿no? Y bueno, me parece que Chile ahora mismo está viviendo un momento pues histórico y creo que bueno, los movimientos sociales y el feminismo están están construyendo mucha parte de la historia y bueno, no podía no hacer esta entrevista y bueno, tender puentes para aprender un poquito de todo lo que está pasando allí y que nos cuente Bárbara un poco cómo se está viviendo la situación, qué papel está jugando el feminismo en todo esto, la organización social y, bueno, qué retos quedan por delante. Sin más, os dejo con la entrevista. Un besazo y espero que lo disfrutéis al menos como yo lo he disfrutado haciendo la entrevista. Un abrazo escandaloso. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alba, que me dejaré en la barba, me perderé entre tus secos. Si mojas mis labios secos, para que se hablen con mi alma, seré pirata, seré agua para calma. Muy buena, aquí tengo conmigo a Bárbara Sharp, activista feminista y bueno, también coordinadora de la campaña de Elisa Justinianovich, que es candidata electa para la convención constituyente. en Chile, en la región de Magallanes. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, muy buenas tardes, bien. Bueno, proceso histórico, ¿no? Sí, así es. Así que todavía sintiendo todas las emociones de lo que eso lleva y, bueno, también, por supuesto, alerta a todo lo... cómo vienen los procesos institucionales. Ahí pegadita, ¿no? A cada información y cosita que avanza, ¿no? Sí, son tiempos súper noticiosos y, bueno, eso, de muchas emociones, noticias y procesos que nos vamos en este tiempo compartiendo con todas las compañeras y, bueno, viviendo juntas. Mm. Qué bueno. Mira, para localizar un poco y situar todo esto de lo que estamos hablando, este proceso histórico, a ver si me puedes contextualizar un poco cómo se ha venido dando este proceso constituyente, así un poquito de memoria. Sí, bueno, en octubre del 2019 en Chile hubo una revuelta social, una revuelta popular, en donde, bueno, muchos movimientos sociales y muchas personas salieron a las calles para, en resumidas cuentas, pedir la caída del sistema. Uh-huh. Y entonces, bueno, desde ahí hemos estado en un proceso que ahora deviene en un proceso constituyente. Esa revuelta, bueno, pues ha traído como muchas manifestaciones y también, por lo que supongo la gente sabrá que ha visto en la prensa, también mucha represión policial, hay muchos presos políticos, hubo mucha, bueno, violencia a manifestantes, a periodistas, reporteros, y bueno, y todo eso ha sido como parte también, como la parte fea, ¿no?, de este proceso constituyente, pero, bueno, de que se ha iniciado en la revuelta social y que ahora, pues, ha avanzado a un plebiscito. Uh-huh. Que se hizo en octubre del 2020, donde se le consultó a la ciudadanía si querían cambiar la constitución de Pinochet. En Chile, hasta ahora, salvo algunas pocas reformas constitucionales de gobiernos de la izquierda, es la constitución de Pinochet la que rige en este momento en el país, uh-huh. Y eso es lo que se está pidiendo cambiar. Entonces, bueno, ganó la apruebo, ganó con un 80%, lo cual fue un muy buen resultado, además con una participación electoral muy importante, de cerca de un 70%, cosa nunca antes vista, porque además en Chile el voto es voluntario, lo cual también produce que diferencias principalmente de clase que las personas que van a votar. Entonces, para el proceso del plebiscito hubo una participación electoral muy importante, por ende que hay una legitimidad muy grande en ese proceso. Qué bueno también que con esos datos, ¿no? Como respalda todo. Sí, y bueno, y después de octubre del 2020, hace algunos meses atrás, ya pasamos a lo que fue hace dos semanas, el 15 y 16 de mayo, la elección de los convencionales constituyentes. ¿Qué van a ser las personas que van a elegir la constitución? A redactar la constitución. Y entonces, esta convención constituyente que se está creando de forma ciudadana... es un proceso que, bueno, tiene ciertas características. Por ejemplo, es la primera vez que se va a hacer un proceso constituyente paritario, binario, hombres-mujeres, pero bueno, es un avance. Se van a elegir 150, se eligieron ya, es que ya fue hace dos semanas, pero sigo pensando todavía, como el proceso fue tan ya fuerte. Pasado. Sí, fue hace dos semanas, pero sigo, bueno. Y entonces se eligieron 155 personas convencionales constituyentes, además de 17 escaños reservados para pueblos originarios, lo cual también es una novedad en Chile que se le esté, bueno, dando la representatividad que corresponde a los pueblos originarios. Así que, bien, y bueno, ya mirando también los resultados que podemos llegar a ver ahora, analizar como que a quienes se ha elegido, pues bueno, creo que uno de los más importantes que podemos ver es que, como vemos que aquí, lo veo también aquí en España, es que hay un avance del fascismo súper importante en muchas partes del mundo, y en Chile no estaba exento de eso, pero los números dijeron lo contrario. Qué lo bueno. Cual nos da mucha alegría, porque la derecha quedó reducida como a bastante al mínimo, por lo menos para este proceso constituyente, y también con las otras elecciones que se hicieron, porque también se eligieron alcaldes y concejales en esta última elección. ¿Cómo estaría compuesto ahora mismo esos candidatos, ¿no? constituyentes? Quiero decir, ¿son candidatos independientes, apoyados por algunas organizaciones, de partidos políticos? Sí, bueno, eso, que de estos, de este tercio, llegó como casi disminuido a casi un tercio la representatividad de la derecha, lo cual fue muy bueno, que es una derecha, bueno, desde la más clásica hasta esta que se acerca más hacia el centro liberal, pero han quedado reducidos como a un tercio. Luego una parte la han ocupado los partidos como progresista histórico, los socialistas, los de la nueva como izquierda también, que tiene representación parlamentaria. Y la gran novedad, y eso es que pensamos que quienes hemos trabajado desde los movimientos sociales hemos logrado posicionarnos políticamente como un bloque político emergente e importante, y que ahora va a tener representatividad la constituyente, que son los movimientos sociales. Y desde ahí han sido dos listas súper importantes las que han ganado un montón de escaños, bueno, escaños entre comillas, convencional constituyente, que son la lista del pueblo y la lista de movimientos sociales, que en las diferentes regiones de Chile, que son 15, se manifestaron en distintas agrupaciones que llevaron dentro de ellas, por ejemplo, compañeras de los movimientos feministas y personas varias de movimientos sociales de cada territorio. Además de los 17 escaños de pueblo originario. Buenísimo. Así que bueno, la verdad que ha sido muy, muy, muy importante eso, resultado, una fuerza política nueva. Claro, dentro de lo que, bueno, de los problemas que ya sabemos que puede tener este tipo de política, hay muy buena configuración, ¿no? Hay buena... Yo creo que, bueno, es importante porque reivindicamos desde los movimientos sociales la importancia de la revuelta social como un proceso levantado desde las calles. Entonces, claramente que pensamos, porque los partidos políticos clásicos de izquierda y de derecha también se les apunta como parte del problema, ¿no? Como también han perpetuado también muchas de las violencias estructurales que se viven en Chile, y entonces la idea era que la convención constituyente fuera representada por personas que vinieran de la calle, ¿no? Que tuvieran una visión crítica, que vinieran de movimientos sociales, que tuvieran como realmente esto de representar, que bueno, es un concepto que podemos darle varias vueltas, pero la idea es que realmente representara colectivos que han estado históricamente luchando por la desigualdad y la injusticia en Chile, que bueno, sí, son abismantes. De base, vamos. Claro, y que son principalmente también otros movimientos como el movimiento Nomás AFP. AFP es el sistema de pensiones en Chile, que es un sistema de capitalización individual muy, muy injusto y desigual, y que ha traído muchísima pobreza. Entonces, personas de ese movimiento, personas de, bueno, de sindicatos, de los movimientos estudiantiles también, que han estado muy latentes en Chile. ¿Y barriendo para casa el feminismo en todo esto? ¡Ay, el feminismo! Sí, bueno, esa fue una conversación importante. Yo soy activista de la Coordinadora Feminista de Punta Arenas, que está en una ciudad que está en la región de Magallanes y Antártica chilena, en la Patagonia, la última región de Chile más al sur. Y bueno, desde ahí... tuvimos la conversación, y que es una conversación que se dio también a nivel macro, ¿no? En el feminismo, como en distintos territorios, porque, bueno, desde el feminismo también tenemos una visión crítica respecto a todos estos procesos institucionales, y, bueno, también porque todo este proceso constituyente fue levantado en negociación dentro del Congreso con los partidos políticos, y claramente eso nos hace sospechar en qué condiciones iba a dar todo esto y qué posibilidades realmente íbamos a tener de poder incidir en los cambios que estábamos pidiendo. Y entonces, bueno, ahí en la coordinadora dimos la discusión en asamblea sobre participar. Había muchas compañeras que no querían, otras que tenían muchas dudas, otras que estaban completamente convencidas de que esta era una oportunidad. Y bueno, y empezamos también a ver cuáles eran las compañeras que podían tener también atributos, características, y que además fueran representantes por ser parte también de la historia de cómo hemos construido el feminismo local allí. Entonces, y bueno, y hicimos un espacio de diálogo, luego tuvimos en un proceso de elecciones internas, se presentaron tres compañeras y hubo una que fue la que obtuvo la mayoría ahí y que, bueno, puedo decir ahora muy contenta que esa compañera encabezó la lista de los movimientos sociales en la región y que ganó. Bueno. Así que tenemos una compañera feminista ahí en la Patagonia que va a estar escribiendo la constitución nueva. Qué bueno. Sí. ¿Y hay más compañeras feministas que han ido como candidatas? Sí, bueno, una de las también de las cosas bonitas que pasaron esto, porque creo que hemos tenido también la oportunidad de articularnos. Creo que, bueno, estamos en pandemia, lo cual también es muy importante de haber levantado un proceso de revuelta social, que a los pocos meses vino la pandemia. Luego un proceso de mantener la revuelta social todo este año, el año pasado, y ahora además un proceso de elecciones en pandemia, lo cual claramente nos enfrentaba como a un escenario distinto y complejo con todas estas posibilidades de seguir teniendo presencia en los territorios, en los barrios, poder dialogar con la gente, de hacer cabildos, de hacer parlamentos, que claramente se dificultaba mucho más con la pandemia. Pero aún así, nosotras también, cuando apenas empezó la revuelta social, levantamos unos parlamentos feministas. Sí. Y Parlamentos Feministas de la Patagonia Rebelde le llamamos, y levantamos más de 15 parlamentos en donde nos reunimos con mujeres autoconvocadas, feministas, que participaron en distintas temáticas, y entonces a raíz de eso levantamos un programa común de base que fue súper, súper interesante y fuimos pioneras en esto. ¿Y eso os permitió articularos como feministas? Articularnos la también comunidad feminista ahí en la región y también llegar a otros espacios. Como por ejemplo, dentro de estas articulaciones que las estaba pensando ahora a nivel territorial, pero también ahora cuando estoy pensando a nivel plurinacional, se produjo un espacio de encuentro muy, muy bonito que creo que la virtualidad nos dio esa oportunidad de conversar con compañeras de otras regiones. Uh-huh. Y entonces se gestó una articulación que era la Plataforma Feminista Plurinacional y Constituyente, que es una plataforma que agrupó a 17 candidaturas feministas de distintas regiones de Chile en un bloque, digamos, común, con acuerdos programáticos, con un espacio de acompañamiento, de análisis de lo que estaba pasando, de contar cada una de ellas cómo estaba viviendo el proceso dentro del feminismo en sus organizaciones, en sus territorios, y también su relación con la lista que estaban integrando en sus pactos electorales. Es decir, que también os estabais acompañando y cuidando, ¿no? Claro. A nivel feminista. Claro, ¿no? Interregional, ¿no? Sí, por supuesto, y eso fue súper importante. Ahí todas las compañeras que estaban participando de esto, que participamos, bueno, las candidatas, estas 17, pero además una o dos de sus equipos, en ese caso me tocó también participar a mí y ser parte de ese grupo, de esa articulación, que de verdad que ha sido un espacio muy, muy interesante y amoroso. Creo que eso fue súper bueno, este proceso, porque todo lo que estábamos viviendo, las candidatas de los movimientos sociales, era muy, muy hostil. O sea, tener que estar lidiando con, principalmente la falta de recursos. O sea, ver cómo los partidos políticos tenían infinitos recursos, los grandes grupos económicos financiando las candidaturas de la derecha, del centro y hasta un poco aparte de la izquierda también. Y nosotras, que con dos pesos teníamos que ingeniarnos para sí, ser creativas, claramente, para poder llegar a la gente y en medio de la pandemia. Entonces, claramente, formas muy distintas de hacer, distintas metodologías, ¿no? Y de esta representación que te preguntaba, feminista, dentro de las candidatas electas, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves insuficiente? ¿Ves que se ha conseguido un logro? ¿No? Como cuéntanos, ¿cómo lo...? Bueno, nosotras pensábamos que era tan fuerte la reorganización que se estaba haciendo entre la plataforma feminista, y que de estas 17 candidaturas, como mencionó una compañera que participa del espacio, decía, si entra una, entramos todas. Y yo creo que eso fue muy importante, porque como teníamos ya de base un trabajo programático que agrupaba todo lo que las candidatas habían levantado en sus territorios, teníamos un programa común que existe ahora un programa común que va a ser llevado por las compañeras electas, y de esas compañeras, de las 17, quedaron 5, lo cual es un número súper importante. Quedó una compañera del desierto de Atacama, del extremo norte. Tenemos a Elisa, con la que yo estaba trabajando, de la Patagonia, una compañera de la región de Valparaíso, otra compañera de Santiago y otra compañera más que ahora no me acuerdo de qué región era. Pero tenemos como una representación territorial. Como saben, Chile es súper largo y muy diverso en todas sus formas y culturas, entonces era súper, súper importante que hubiera como más de una representación del feminismo, sino como de los feminismos, ¿no? De distintas como expresiones de cada territorio. Qué interesante organizarse así, ¿no? Como lo habéis hecho, de cara a lo colectivo, ¿no? Y no de cara a la competición, por ejemplo, ¿no? Sino llevar un programa común, articularlo, debatirlo, me parece, vamos, todo un proceso histórico, ya no por lo que ha pasado, ¿no? Con la Constitución, sino por las maneras de organizaros, ¿no? Tan brutales, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más destacamos, sobre todo las personas, bueno, que venimos de los movimientos sociales, es la recuperación de este tejido social, esa oportunidad que nos ha dado después de la revuelta, el poder recuperar todas esas redes territoriales y articulaciones, porque eso fue una de las cosas que también arrebató la dictadura, ¿no? Y que todavía se seguían sintiendo en todo este tiempo de transición a la democracia, que con tantos amarres de la dictadura no habíamos podido salir de ahí, y que muchos de los problemas que ahora tenemos más conciencia que son problemas colectivos, antes se habían llevado como problemas individuales, que eran parte del sistema neoliberal y toda esta cosa tan individualista de llevar la vida. Y yo creo que ahora hemos avanzado quizá, o estamos en un proceso desde la revuelta, de poder colectivizar todos estos males, estos sentires, y que podamos traducirlo en política pública, en cambios estructurales que vayan en pro de la gente. Total, sí. Bárbara, para ir cerrando, ahora ya estáis aquí, ya está. Esto no se está ganando, ya veis que vais para adelante, estáis avanzando. Entonces, mi pregunta es, ¿qué retos creéis que tenéis ahora por delante, ¿no? Sí, bueno, esto está también por conversarse ahora, porque, bueno, la primera misión que tienen que hacer los convencionales constituyentes es crear su reglamento interno, porque, bueno, no, esto es nuevo. Entonces, tienen que hacer esa primera parte. Se está trabajando en algunas propuestas de reglamento, algunas cosas que se están pidiendo como pisos mínimos. Dentro de esos pisos mínimos, creo que es importante, como mencionaba al principio, pedir la libertad de los presos políticos, de los y las presos políticos de la revuelta, como punto de partida, porque no puede ser que tengamos personas que estén detenidas por expresarse en las calles. No podemos arrastrar eso. Vez que se está dando este proceso. Exactamente. Entonces, uno de los puntos de partida es que ojalá no empezar con todo este trámite con los presos todavía sin acceso a justicia, porque muchos de ellos ni siquiera tienen los presos abiertos. O sea, eso como primer reto. Y yo creo que también lo otro es, bueno, como plantearnos la forma en que vamos a cada convencional constituyente, o por lo menos quienes están interesados en responder a una base, porque no todos los convencionales electos responden a esta forma que estamos proponiendo los movimientos sociales de hacer política. Entonces, ahora lo que nos queda es ponernos a planear nuevamente cabildos y espacios de encuentro donde podamos también ir como a la par de lo que se está haciendo en la convención constituyente, que va a durar 12 meses, ser capaces este año entonces de planificar estos encuentros. Para generar contenido, ¿no? Para generar también, contenido, ¿no? Porque claro, Elisa, de manera colectiva, ¿no? Que era la idea, claro. Claro, porque, bueno, ¿qué sentido tiene, no? Si no, nosotras tenemos un trabajo que ya hemos hecho, que ha sido muy importante, porque ha sido lo que le ha dado contenido a la campaña también, porque también hay muchas candidaturas que se levantaron como desde el ego, ¿no? Como esto de decir, ah, yo sé de esto, soy abogado o algo así, y puedo participar, pero en la realidad lo que nosotros estábamos proponiendo es que hay un trabajo que ya estuviera levantado, ¿no? Como una especie de diagnóstico de los malestares, de lo que queremos que después se traduzca en políticas reales. Entonces, tenemos que seguir conectando con eso y tenemos que seguir generando espacios de encuentro. Espero que la pandemia lo permita. En Chile todavía hay muchos casos de COVID y estamos en fase 1 o 2 a ratos, porque van y vuelven. Entonces, es un desafío encontrar espacios de encuentro. Creo que la virtualidad igual nos da una posibilidad, pero sigue siendo un reto constante el generar esos espacios de diálogo y que podamos seguir construyendo desde las bases como pensamos que esto tiene que ser, porque si no, vamos a ver. Y también, bueno, el reto final es que también va a haber un plebiscito de salida, entonces ya veremos 12 meses qué es lo que pasa, qué es lo que pasa y si le vamos a dar la legitimidad a esto que merece o no. Pues muchísimas gracias, Bárbara. La verdad que creo que mira ahora mismo, bueno, tener la oportunidad de escuchar experiencias encarnadas, ¿no?, de lo que está pasando ahora mismo en Chile con la Constitución, me parece un aprendizaje, ¿no? Y más desde ti, ¿no?, desde vosotras, desde vuestro equipo, porque creo que hay mucho que aprender, no solo por todos los objetivos que he conseguido, sino por cómo lleváis años, ¿no?, construyendo ese tejido y ahora que ahora da resultados, ¿no?, y la manera que tenéis de hacer política. Así que te agradezco mucho que lo compartas aquí. Muchas gracias. Ojalá podamos seguir hablando de esto en otro encuentrito o otras cositas. Claro, esto es completamente noticia en desarrollo, claro, así que cualquier cosa ya la vamos conversando. Lo volvemos a retomar. Muchas gracias. Gracias a ti. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y seguimos con nuestro espacio musical y volvemos a tener al otro lado del teléfono a Noé. Buenas, Noé, cuéntanos qué nos tienes preparado como la segunda canción de esta sección de canciones que a ti te dan subidón. Pues esta vez, igual esta no es tanto de subidón, pero sí que es desde luego una de las canciones que yo puedo escuchar una y otra vez en bucle, horas, días y las veces que haga falta, así como sin ningún problema. Y es como una canción que me toca un montón, que me llega muchísimo. También tampoco es una canción de toda la vida, es también una canción relativamente reciente y... Y bueno, y está encima, es de gente muy querida y que me toca de cerca y es de, bueno, también es del año pasado. De hecho, también es de un trabajo publicado en confinamiento. Cuánta producción, ¿eh? Al final en el COVID el año pasado. Es un tema del disco del duelo de la Sira Rap y es el segundo bonus track del disco. Y que es el tercero ya, el tercer disco de las Ira Rap. Estas raperas feministas súper míticas, yo creo que no necesitan mucha presentación o soy yo que me pilla más de cerca. Bueno, habrá quien las conozca y habrá quien no. Cuéntanos. Y habrá quien no. Claro, yo pienso que son unas divas del mundo, ¿no? Bueno, pues nada, cuatro raperas que, pues en Madrid, ¿no?, que se mueven entre las calles de Vallecas y San Blas, que yo creo que empezaron pues hace menos de 10 años seguro, porque hace menos de 10 años empezó con E3, pues la ira empezaría, unos años después, no llevan... Sí, 7, 8 años llevan fácil, por ¿no? ahí. Sí, pero no llega nadie, bueno, también son, claro, jovencitas. Y nada, empezaron simplemente con un motivo político que era si nuestros colegas en el barrio están en rimaderos y haciendo, pues yo qué sé, cualquier quedada en la calle, están componiendo, haciendo de estas improvisaciones tal, o incluso grabando, ¿no?, temas, y vamos, haciendo rap, dijeron ellas, pues por un motivo feminista, vamos a juntarnos nosotras todo tías a hacer lo mismo, o sea, hacer también rap, que no puede ser muy difícil. Lo de que no puede ser muy difícil, han repetido luego veces, ¿en qué momento dijimos no puede ser muy difícil? Claro. Y bueno, y le salieron unas genialidades, que es que son muy genias, es que son muy bonitas, es que escriben muy bien y aparte son muy macarras, se les da muy bien el escenario, se les da muy bien el rap y bueno, lo han petado, ¿no? Y eso, y pues llenan salas, son conocidas en un montón de sitios y son pues una influencia desde la música feminista para un montón de peña. Y en este caso pues no es una canción de todo el grupo, la pusieron como bonus track porque es una canción de dos de ellas, porque también componen algunos temas y hacen incluso videoclips aparte de lo que hacen en común las cuatro, pues también hacen alguna cosa así por separado, ¿no? Porque no pueden parar de crear. Y nada, yo creo que este último disco ya, que es el tercero de ellas, yo creo que ha estado también Skarnia, la malagueña, que es una rapera para mí muy mítica también, porque es de las primeras que conocí que fuera feminista, boyera y vegana. Y era como en el rap alguien así, ¿no? Con ese tipo de letras, además, que se vino a vivir a Madrid hace unos años y se puso ahí a tope con la Sira. Pinchando y yo creo que haciendo los arreglos y manejando, vamos, que en la producción de la grabación yo creo que ha tenido bastante que ver Skarnia. Y bueno, la canción se llama Las Buenas. Vamos a escucharla. Yo cuando la escuche en el programa la volveré a poner para atrás otra vez y luego para atrás otra vez. Y luego, es que no puedo. No, pues es que esa canción no acaba bien, porque acaba como que no tiene que acabar, que tienes que volver a ponerla. Ya veréis. Vamos a escucharla. La luciérnaga, condéname, estilo Barrabás. Ponerme en la cruz, pero me salvarán. A por hecho, bandida, se facla loca. Sangre en los puños, techo de cristal. Una sabe dónde sobra cuando tiene que volar. Y ese mundo no es para las buenas. Se apunta a disparar, que yo no vacilo. Toque de navaja pa' afilar el filo. Y como nada, parece estar en su sitio. Asumo el delito, pero no castigo. Las horas muertas se traman los líos. Entre los muros aumenta el delirio. No sabe bien quién lo vivió. No sabe quién. Mira para arriba, aliviando el llanto. Y en la estampita la mama no santo. Que atraviesan alambres de espino. Silencio que acecha quien cae en el olvido. Grito en tu mirada que me deja muda. Salta la duda si la vi. Solo si los y las, mi musa sola. seré la única, pero sí rápida. Yo también fui esa chavala romántica, también fui la primera y la última. Me lo gané por estúpida, Rose y The Queen en mi lápida. Y antes de continuar con la segunda parte de nuestra sección Feministas Reunidas, queríamos hacer un pequeño parón para mostrar nuestro total apoyo y solidaridad a Pamela Palenciano. Porque en los últimos días está recibiendo ataques indiscriminados que está sufriendo en redes sociales por un vídeo que está rulando la ultraderecha y en el que se muestra de una manera totalmente descontextualizada una situación ocurrida en su monólogo No solo duelen los golpes hace 2 años en el municipio de Linares, en Jaén. Por desgracia, los ciberataques a activistas feministas se vienen repitiendo en los últimos años de manera bestial. Si queréis profundizar un poco más, os aconsejamos que escuchéis el programa número 66 en el que entrevistamos a la jurista feminista Laia Serra. Igualmente, os recomendamos que si queréis conocer mejor a Pamela Palenciano y su maravilloso monólogo No solo duelen los golpes, del que nos declaramos fans absoluta, le deis una escucha al programa número 39, donde tuvimos la suerte de poder entrevistarla y charlar un poco con ella sobre este trabajo. Hola, soy Pamela Palenciano, autora del monólogo No solo ven en los golpes. En primer lugar, dar las gracias a todas las personas que me están apoyando a diario por todos los medios, físicamente, a través del móvil, de llamadas. Gracias por estar ahí. Se ha levantado una campaña de odio hacia mi trabajo, frente a un vídeo que está completamente sacado de contexto. Se está creando polémica de un monólogo que aconteció hace 2 años en Linares, donde todas las personas presentes del centro educativo, profesorado, alumnado, familias, que estuvieron presentes se sintieron cómodas, porque de hace 2 años para acá no ha habido ninguna denuncia ni respuesta violenta a los hechos que acontecieron en ese momento. Estas críticas y mensajes de odio pretenden crear una polémica artificial de algo que no existió, sacando de contexto y haciendo afirmaciones que no se corresponden con la realidad. Estos 3 chicos, a los que se ve en el vídeo que acompaño desde mi personaje a caminar con ella hacia la puerta, llevaban más de 40 minutos siendo completamente irrespetuoso y violento. Es por eso que hay una complicidad general del público que estaba siendo testigo de toda su forma maleducada y violenta. Sacada de dedo, mensajes de que me iban a cortar el cuello, que me iban a pegar, se salieron a fumarse un cigarro, no paraban de reírse, no paraban de hablar, frente a la vulnerabilidad que implica abrir tu corazón y contar tu historia. Las personas que estaban presentes en el monólogo comprendieron la dinámica y por eso participaron inclusive del aplauso cuando se fueron, porque realmente estaban molestando no solo a las 2 primeras filas, sino a todo el patio de butaca con su falta de respeto. Mis comentarios fueron porque los menores de edad no suelen salirse de una clase, aunque esté muy aburrido. Al ser mayores de edad tiene todo el derecho de salir. También hubiera sido bastante efectivo y menos polémico que hubieran salido mucho antes si el monólogo no le estaba interesando. Esta polémica está engendrada por parte de una diputada de la Asamblea de Madrid del partido Vox para utilizarme de arma arrojadiza para hablar del PIN parental. Y esta polémica ha crecido porque no es la primera vez que las defensoras de derechos humanos y a las feministas se nos organizan este tipo de polémica y de amenazas constantes. Esto que está pasando es un patrón recurrente. Es la tercera campaña de odio que enfrento en 18 años. Y como yo, cientos y cientos de compañeras defensoras de derechos humanos y feministas, venimos enfrentando a este tipo de violencias que están impulsadas a partir de gente muy conservadora y del sector de la mayor ultraderecha. La motivación de estas críticas no es generar un debate, como me dicen que me ponga a debatir con youtubers famosos que me están dedicando vídeos. El objetivo no es generar ningún tipo de debate abierto, sano y saludable, sino que es buscar pretextos para agredir, denigrar y alimentar el gran escarnio a nivel público. Lo que se busca es machacar a las mujeres por nuestra idea, por nuestra función y por lo que representamos, no por lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Cuando las mujeres creamos discurso, denunciamos violencia, cuestionamos roles y privilegios, cuando aportamos contenido sobre los derechos de las mujeres, sexualidad, deconstrucción de masculinidades y empujamos a la transformación, siempre recibimos violencia por parte de los sectores que se sienten amenazados por la potencia de nuestra acción. La trayectoria de este proyecto no solo ven los golpes de 18 años, de trabajar con adolescentes en varias aulas en el Estado español y en Latinoamérica, es fruto de un trabajo de 18 años. Hay una larga experiencia acompañando a adolescentes en la comprensión crítica de la violencia y de los roles de género. Quien debe juzgar mi trabajo no son las críticas artificiales y oportunistas y antifeministas, sino el público, las personas que asisten a ver el monólogo completo de No solo ven en los golpes, no extractos de vídeos sacados de contexto. El criterio no es que te guste más o que te guste menos, ni tan solo estar de acuerdo en los contenidos. El objetivo es generar reflexión y espíritu crítico para que cada cual saque sus propias conclusiones y evalúe sus dinámicas relacionales. Lo que me llena de alegría y que me empuja a seguir haciendo No solo ven en los golpes es la cantidad de personas que a diario agradecen haber pasado, tanto en vídeo como en persona, de haber participado en No solo ven en los golpes y haberlo visto como una oportunidad para ampliar pensamiento, para evolucionar y cuestionarse a sí misma. Estas polémicas pasan, el aval del trabajo honrado y sostenido queda. Y yo creo que eso, en el fondo, es lo que le jode. Muchísimas gracias por seguir ahí acuerpando y apoyando. Cuídense mucho. Y segunda ración de Feministas Reunidas, y ya tenemos al otro lado del teléfono a Ana. Buena, Ana. Hola. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues nada, que queríamos, aunque fuera así a modo de despedida, saludaros en este último programa y nada, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Esta sección es muy, muy entretenida y aprenderemos muchísimas cosas, con lo cual, bueno, pues cuando queráis la escuchamos. Pues nada, muy bien. Os dejamos con esta segunda ración que, como hoy sabéis, repetimos, de Feministas Reunidas. Un abrazo. Un abrazo, Ana. Chao. Chao, chao. Feministas Reunidas. Una sección colectiva sobre feminismos. Inés Civil Budunés es una bailarina haitano-catalana que lleva toda su vida dedicándose a la danza. Su interés gira en torno a las danzas urbanas del África subsahariana y, aunque ella misma nos hablará de cuáles y cómo son, os adelanto que da clases de kuduro y de coupé de calé en Barcelona. También forma parte de un colectivo, Kudancing Afrobeats, donde trabaja junto a dos mujeres más y ha puesto en marcha un proyecto personal que parte del cuestionamiento sobre el rol que puede tener ella misma como artista en el cambio de la percepción de las identidades afrodescendientes en Europa como mujer cis mestiza. Hola Inés, ¿cómo va todo? Muy bien. ¿Cómo te vas moviendo en este momento histórico que nos ha tocado vivir? Pues un poco como puedo, o sea, es un momento complicado que la cultura se ha visto muy afectada y es inestable, como a ratos bien, a ratos no tan bien, a ratos muy bien, es como así a la espera, a la expectativa constante. Sobreviviendo. Sí. Vale, para todas aquellas personas que no están familiarizadas con la danza, cuéntanos qué tipo de danza es la que haces. Pues yo, bueno, estoy investigando dos danzas urbanas de Angola y de Costa Marfil, que son el kuduro de Angola y el coupé de calé de Costa de Marfil. Uh-huh. ¿Y nos puedes explicar a grandes rasgos para que podamos imaginarnos cómo son los movimientos, qué tipo de música es la que se utiliza para bailar? El kuduro es música electrónica, surgió de la mezcla de beats de tecno con samples de semba y kazukuta, que son dos estilos angoleños, y claro, ha ido cambiando un montón a lo largo del tiempo, ¿no? Pero al principio era más, pues sobre estas batidas, era más bien una animación, la forma de cantar era más de más animación, y ahora es más un rap, digamos. Uh-huh. Y en cuanto al coupé de calé, es muy diferente al kuduro. También era al principio un movimiento, no era ni una música ni un baile. Y también tenía ese toque aún así de animación, porque surgió en las fiestas. Es un movimiento que surgió en París en los años 90, uh-huh, finales. Y a día de hoy, pues a nivel musical y ha cambiado mucho, pero básicamente las músicas giran en torno a los bailes. Son dos estilos que no se entiende el baile sin la música, básicamente. Uh-huh. Vale, y cuando dices ha cambiado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Me gustaría que también nos hicieras un acercamiento a qué es los últimos tiempos, ¿no? Y lo que es ha cambiado mucho. Estamos hablando de danzas que empezaron cuando, ¿no? a nivel temporal. ¿Nos lo puedes fijar? Sí. El Kuduro empezó a principios de los 90 y el Coupé de Calais finales de los 90, principios de los 2000. Entonces, claro, son procesos diferentes en el sentido que el Kuduro, eso ya empezó como por esa reunión entre familiares o no, o amigos en los barrios periféricos de Luanda. Uh-huh. Y entonces, pues, claro, ya empezó como con una reunión musical, ¿no? Y es cierto que también está presente eso en el Coupé de Calais, pero tenía más importancia en la manera de estar en las fiestas, no tanto la música en sí, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco ya va tomando otro rol, ¿no? Pues el baile y la música. Entonces, claro, dentro de cada estilo, en concreto el Kuduro, hay varios estilos diferentes. En concreto, pues, el primero eso era un Kuduro underground que era más animación, luego un Kuduro clásico que cambia ya, es como más un rap, como decía antes. Y ahora, bueno, pues cambia más a nivel de velocidad. Y en cuanto al Coupé de Calais, claro, se ha recibido diferentes influencias del Dombolo, por ejemplo, de la República Democrática del Congo. Entonces hay pues momentos de generaciones pues más melódicas, ahora más, digamos, más electrónico por la globalización, cómo ha afectado, ¿no?, al oído de estas músicas. Pues mira, justamente quiero saber cómo en este mundo globalizado, qué opinión tienes tú sobre esta llegada de estos ritmos, de estas danzas a Europa y la forma en la que accedemos a ellos, pues las personas europeas. Claro, al final la llegada a Europa es prácticamente inmediata, porque estamos hablando de el Kuduro, que prácticamente desde sus inicios está presente en Lisboa por la diáspora. O sea, la diáspora es como que marca mucho de qué forma llega a esas danzas a Europa. Y a día de hoy ya son otras cosas, ¿no? Aparte de la diáspora. Pero bueno, en un principio, el Kuduro desde los 90 que está presente en Europa, en concreto en Lisboa, porque además también es esa diáspora la que permite que nazca el Kuduro, en el sentido de que son esas migraciones que están influenciadas por la música electrónica, por las raves, todo ese movimiento electrónico que incita a esos inicios del Kuduro. Entonces, claro, el Kuduro en Portugal, en Lisboa, contribuye como a esa creación de una identidad diaspórica de la juventud que nace de esas, o sea, que sale de esas migraciones, tanto pueden ser personas que han migrado como pues generaciones posteriores, ¿no? Y luego, en cuanto al Coupé de Calais, claro, es una música y un movimiento diaspórico total, porque claro, nació en París, no en Abidjan, ¿no? Pero claro, esos son los inicios. A día de hoy es otro tema, en el sentido de que se ha perdido quizás o se pierde muy fácilmente el referirse a esas danzas con sus nombres en concreto. ¿Cómo miramos nosotros lo que está ocurriendo ahora con estas danzas y músicas en Europa? Es como, digamos, sigue esa lógica de entender África como un país, ¿no? No se habla de Kuduro, de Coupé de Calais, de Asunto, de Panchula, de Mapiano. Sí, pero como por encima. Se suele referir siempre a afro, afrofusión, afrodance, que al final es como un producto capitalista, ¿no? Fruto de esa lógica racista, y que es mucho más fácil de consumir, que permite unas estéticas que al final que interesan mucho más, ¿no? Entonces, eso es cómo se está consumiendo a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Claro, en todo esto que nos estás contando, veo dos cosas claras, ¿no? Porque, claro, cuando yo misma estaba hablando de Europa, no estaba ni siquiera pensando, ¿no?, en las personas que realmente están creando esa cultura. Entonces, ahora quiero redefinirte la pregunta. por un lado, las personas creadoras y, ¿no?, que pertenecen a esa diáspora y a ese efecto boomerang de influencias culturales, y por otro lado, las personas blancas, voy a decirlo así, que consumimos esa cultura. ¿Puedes hacerme como una valoración al respecto de esas dos vertientes que conviven territorialmente? Claro, creo que es muy compleja esa relación porque, por un lado, hablando de Lisboa ahora, porque creo que es un ejemplo como muy claro, por un lado, en Lisboa sí que se instrumentalizó o se instrumentaliza esas músicas de periféricas como para crear esa imagen de la Lisboa cool, ¿no? Y de hecho, bueno, hay pues, personas que, o sea, de Lisboa que han escrito sobre ello, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro, claro, al haber también hay un estilo angoleño que es el Afro House, que es mucho más fácil de entender y de consumir. Siento que el tipo de consumo que hacen pues personas blancas o personas de un principio, entre comillas, ajenas a estos movimientos, es como que al entenderse mucho más fácilmente el Afro House y ser más fácil de pasar por según qué estéticas exotizadoras o que sexualizan a los cuerpos negros, ¿no?, como ese falso poner en el centro, pero al final poner en el centro para poder exotizar, para poder sexualizar, etc. Es como, bueno, pues eso, la house es como más fácil de meter por ahí y entonces como que al final se obliga a dejar de lado según qué estilos más políticos, como podría ser el kuduro, y se obliga a tanto a bailarines como a productores o cantantes a producir más de los estilos que entren más por esos filtros. No sé si se entiende. Perfectamente. Entonces hay por un lado instrumentalización y por otro lado imposición de un tipo de producto por encima de otro. Que es más, que es más digerible para determinado público, ¿no? Totalmente, sí. Claro, esto es un tema complejo que en 20 minutos obviamente no podemos abordar. Bueno, no es que no lo podamos abordar, no lo podemos desarrollar suficientemente, ¿no?, como se merecería. Pero a mí me gustaría saber si hay alguna clave para que estos procesos de masticación o preparado de fast food, ¿no?, facilito para la gente que queremos esforzarnos menos, ¿no?, en conocer las cosas de dónde vienen, cómo son, aprender a respetarlas desde la naturalidad, ¿no?, y todo esto. Si existe alguna posibilidad de cosas que puedan hacerse en ese respecto y qué podemos aportar las personas que somos amantes de estas danzas, de estos ritmos, ¿no?, desde aquí. Claro, yo como lo veo, creo que la clave es el cuestionamiento, como que el consumo no sea desde la ingenuidad, ¿no?, porque siempre es como el ocio, se entiende como ocio y punto, es decir, no hay, es eso, desde esa ingenuidad y ese decir, no, es al final yo el ocio consumo para pasármelo bien, ¿no? Y a mí eso es lo que me preocupa, que sea desde ese punto y que no haya una voluntad de cuestionamiento de la postura de cada quien, ¿no? Porque al final es eso, igual que cuestionamos nuestra manera de consumir, yo qué sé, pues comida, ropa, lo que sea, pues que exista esa misma posición crítica y que sea tan natural como tenerla con otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Y porque al final yo entiendo que el tipo de consumo sea pues horizontal es prácticamente imposible, pero sí que podemos caminar hacia esa horizontalidad. Entonces, yo creo que es básico eso, el cuestionamiento constante y decir, o sea, también entender que nada es casual, ¿no? Igual que no es casual en mi caso, pues eso, estar bailando cupé de calé o kuduro, ¿por qué kuduro y no un baile de Guinea-Bissau? O sea, es que, ¿no? Hay muchas jerarquías de poder ahí, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? Entender que hay muchos filtros que implican que nuestra mirada sea una y no otra, y entenderlos, porque al final no estamos. O sea, digamos que para mí es importante entender cuáles son los filtros que implican cómo es nuestro consumo, y que también hay unas ideologías muy bien plantadas que jerarquizan y que determinan cuáles van a ser los términos para un producto cultural y para otro, como son pues la francofonía, la lusofonía, la hispanidad, lo anglófono. Todo esto son ideologías que se han creado para perpetuar pues eso, el poder colonial a través de lengua y cultura. Entonces, para mí es eso, hacerse muchas preguntas es como clave para ir hacia esa horizontalidad utópica, pero de momento utópica. Sí, de momento. Sí, me gustaría también que nos hablaras de este proyecto personal que entiendo que trabaja con todos estos planteamientos, ¿no? Que son, me resultan como más globales, pero que tú abordas de una manera mucho más personal, a través de tu propia vivencia, a través de, ¿no?, de tu propia capacidad para cuestionar, para analizar, ¿no?, y para transmitirlo a través de la expresión del cuerpo, la danza y las herramientas que en tu caso como bailarina pues tienes. ¿Puedes contarnos un poquito de manera personal cómo es este proyecto? Sí, o sea, en realidad fue como a raíz de empezar, ¿no?, con estos proyectos en los que yo veo el poder, ¿no?, de la danza y las identidades que pueden atravesar una sola danza, ¿no? Porque, claro, al entrar a Kudansi en Afrobeats fue como, estudiando estas danzas, empecé a sentirme como más en paz, ¿no?, conmigo misma, porque al final siento que tengo como una identidad, pues eso, marcada por diferentes pertenencias, pero al final yo soy una sola persona, ¿no? Y lo mismo con el Cudre o el Coupé de Calais, ¿no?, que son una sola danza, pero marcadas por diferentes movimientos políticos, influencias musicales. Entonces, claro, a raíz de entrar en proyectos como este, me doy cuenta del poder de la danza. Entonces, me embarqué en este proyecto de decir, voy a hacer algo personal, y al final también de... como que al final, pues eso, la identidad es algo maleable, y también desde la diáspora, ¿qué elijo mío, ¿no? O sea, desde la diáspora haitiana en mi caso, ¿qué elijo que es mío? Porque al final hay como un montón de cosas que atraviesan la identidad haitiana, el vudú. Sin entender el vudú, por ejemplo, puedo hacerlo parte de mi proceso artístico, ¿no? O sea, y con todo el respeto que merece, ¿no? Pues es como todas estas cuestiones. Y al final también este proyecto tiene como un punto catártico, en el sentido que, bueno, pues me hago muchas preguntas respecto a varios aspectos, ¿no? Desde lo identitario, lo sexoafectivo, y luego también de nuevo aparece como ese punto utópico de decir, vale, ¿qué? O sea, aparte de sobrevivir, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿cómo, qué redes tejemos? ¿Cómo nos relacionamos para intentar, ¿no? O sea, como crear una contranarrativa a todo lo que nos oprime o nos duele o nos mata. Básicamente es ese intento. Sí, porque ser felices será nuestra venganza, ¿no? Sí. Y todo esto en un contexto que, como decíamos al principio en la presentación, es Cataluña, Barcelona, ¿no?, en tu caso, y que forma parte de esta identidad también. Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Y que al final es la ciudad en la que estás desarrollando, ¿no?, tu profesión, tu carrera profesional, que en este momento, como hemos hablado antes, ¿no?, estamos pasando una situación a nivel mundial que no es fácil para ninguna profesión, pero que especialmente, ¿no?, para las personas que os dedicáis al arte, es compleja, ¿no?, y que suma luchas a todas estas que nos estás poniendo en la mano. ¿Cómo ha ido este proceso de adaptación a todo esto que ha pasado, ¿no?, en tu profesión? Claro, ha sido bastante complicado, porque sí que fue como un curso que empezó bastante bien. Digamos que, bueno, yo estaba coreografiando a Siwo, un cantante afrofuturista, y tuvimos algún, bueno, o sea, tuvimos bolos a principio de curso y estaba como, empecé muy esperanzada el curso, pero eso fue decayendo, la verdad. Claro, pedí muchas becas para poder, y apoyos, para poder seguir con este proceso personal, pero claro, no se me ha dado ninguna. También es, claro, es muy complicado porque es como, claro, llegó un punto que obviamente no podía dedicarme solo a la danza, entonces eso también implica que no voy a poder dedicar tiempo de ensayo, ¿no? De forma muy torpe voy a poder dedicarle horas. También es eso, que yo cuento con personas que también están en las mismas situaciones, ¿no? Que, bueno, pues yo qué sé, pues las bailarinas, claro, no era, o sea, el proyecto este que estaba haciendo no era yo la única bailarina. Entonces, claro, contar con personas que también tienen sus trabajos, que también, ¿no? O sea, es todo muy complicado, ha sido muy, o sea, de hecho tuve que interrumpir los ensayos, obviamente todo esto más complicado por el tema de la pandemia, que no habían, no se cedían espacios en un momento para ensayar, o sea, ha sido como muy complicado y lo está siendo todavía, pero bueno, me o sea, estoy insistiendo porque claro, sí que siento, ¿no?, como que me falta un espacio para poder investigar, y me doy cuenta de que quizás las investigaciones de movimiento están reservadas para un tipo de perfil que quizás no es el mío. No sé, de momento llego a esta conclusión, pero bueno, espero que todo este contenido poderlo traducir al movimiento más pronto que tarde. Esperemos que sí. Pero justamente de eso vamos a mirar como una mirada esperanzadora, qué proyectos hay de aquí en adelante que puedan positivizar bueno, pues este desarrollo de cosas que nos están pasando. O sea, ¿te refieres a proyectos que tengamos entre manos? Profesionales. Sí, a ver, la buena noticia es que estaremos presentes en el Festival Grec de Barcelona, tanto que Kudansin Afrobeats, y estamos súper felices porque además es el Festival Grec, bueno, va a ser en torno a África, y claro, estamos súper contentas de poder ofrecer la narrativa que, bueno, o sea, que tenemos en torno a nuestro trato hacia estas danzas, ¿no? Que al final no es que nos inventemos que sean movimientos políticos, es que lo son, ¿no? Simplemente ponemos ahí el foco, ¿no? Y claro, o sea, estamos, o sea, histéricas de felicidad, o sea, es genial. Y además eso también, o sea, colaboraremos con Fatu African Guial, que también está haciendo muy buen trabajo en torno a danzas de Nigeria y Ghana. Y claro, siempre es un placer colaborar con personas que, bueno, que nos apoyamos mutuamente, y ahí también está la esperanza, ¿no?, en esas colaboraciones y en ese mutuo apoyo. Y aparte de eso, pues talleres que al final también pues nos permiten también crear esa unión entre danza y reflexión, ¿no? Los talleres que hacemos en centros cívicos, en escuelas, eso es básico también para el tipo de trabajo que hacemos en torno a las danzas. Uh-huh. Y nada. Bueno, pues me alegro que hayáis conseguido eso. Espero conseguir entradas. y nada, te agradezco que me hayas dedicado, que nos hayas dedicado este ratito para que podamos hablar de todas las danzas, de todas las músicas en The Ride. Gracias. Muchas gracias. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y tenemos ya de nuevo a Noé al otro lado del teléfono, y cuéntanos con qué tema cerramos programa y temporada. Pues, ¡hala! ¡Qué responsabilidad! En realidad, pues mira, justo ahora el tercer tema que iba a poner, no he seleccionado un tema que especialmente sea lo más, porque sí he seleccionado una banda que en realidad sí que escucho mucho, pero lo que hago es ver mucho vídeos de siempre. O sea, es una banda que me encanta y que no me canso de ver vídeos de los directos de este grupo, ¿no? Y es verdad que yo creo que es un grupo pues muchísimo más de directo que de escucharlo grabado, pero bueno, en este caso pues vamos a escuchar una canción grabada como representación del grupo. Y he querido ponerla además porque bueno, casi llevan 25 años haciendo pues, las delicias de las amantes de ese tipo de música y yo creo que la banda pues ya se 25 años ya está bien. No estamos hablando del grupo The World Inferno Friendship Society de Brooklyn, que es un grupo, igual no es muy conocido así en el punk, pero bueno, en Brooklyn desde luego que sí. Tampoco han hecho giras que yo sepa si fuera de Estados Unidos especialmente, pero lo que es en Nueva York es una cosa como, vamos, como de ritual, es un grupo de culto, porque aparte de que llevan un montón de años, lo que hacen es un punk tipo cabaret, así como música balcánica, con un montón de vientos, con un montón de show, como un show muy queer y con el concepto también entre público y banda pues muy de hardcore, y o sea de hardcore en el sentido de comunidad, ¿no? De hecho, el grupo se acaba el nombre del grupo como Society porque es como se consideran, ¿no? Y como entendiendo a todos los seguidores y la gente que está alrededor de la banda que está en el escenario como una comunidad, ¿no? Y con un concepto muy punk de la vida y de la comunidad, con un concepto muy hardcore de lo que es los shows, ¿no? Ahí, vamos, pues por eso me gusta tanto ver los vídeos en directo, porque eso es una fiesta que acaba cualquiera, que a lo mejor está la gente sangrando por la nariz tan feliz de la adrenalina, vamos, y con una cosa pues muy de vodevil, ¿no? De cabaret y que bueno, quedaba a gusto verlos. Y tenía mucho que ver el una de las personas que han fallecido del grupo, que es el cantante Jack Terry Cloth, bueno, que se llamaba, era un seudónimo, se llamaba Peter también, como el otro casualmente, el saxofonista que ha fallecido. Y bueno, era una persona como súper carismática, pocos frontman hay así pues como él, pero y aparte, como iban con ese rollo de este tipo de música, súper arreglados, ¿no? Como de fiesta oscura, cabaret dark, así, ¿no? Pues iban como trajeados, tal. Pues impactaba mucho este señor con su, ¿sabes? Pintado, todo maquillado, con su rollo medio queer así, pero luego todo delgadito, alto. Un poco Familia Adams esto, que tenía como mucho enganche, ¿no? Y vaya, yo la banda la conocí a partir de una de las fundadoras, que es como la número dos así del grupo, que lo fundó con el cantante, que es Sandra Malak, que es bajista del grupo, que era la bajista de Star Fucking Hipsters también pues unos años antes de empezar con The World Inferno. Y bueno, pues es que bueno, la conocía ella porque estaba en esta banda que eran gente de Leftover Crack y Shocking Victim, pero con una cantante también así con voz muy aguda, ¿no? Y Sandra Malak al bajo. Y bueno, Sandra Malak, que en realidad tiene el seudónimo de Yula Berry en otros grupos, The Walking Mothers o bueno, un montón de grupos que ha tenido de música en Brooklyn, estuvo, yo creo que hasta hace 2 años en la banda. Y bueno, yo supongo que damos por finalizada la banda ya después de que haya fallecido Jack Terry Cloth. Y bueno, para quien no la conozca, los momentos de directo, esto va a ser irrepetible, pero siempre es una banda para mí muy recomendable para empezar a conocer ahora si todavía no se conoce y sobre todo para ponerte una noche de Halloween, vamos. Vamos a escuchar la canción Tattoos Faith y el grupo, como decía, The World Inferno Friendship Society. Bueno, Noé, pues nada, agradecerte que hayas compartido esta temporada de nuevo con nosotras, que es un placer, la verdad, y nada, con ganas de escucharnos la novena. Muy bien, pues nada, lo mismo digo, ha sido muy bonito, cualquier cosa con vosotras la haría hasta el infinito, y nada, mucho ánimo con todo lo que nos viene, y aquí estoy para lo que queráis. Bueno, fuerte abrazo, cuídate, nos escuchamos a la vuelta, Noé. Venga, un besazo, salud. Chao. Chao. But there really is no place for this. Your tattoos, they're gonna fade. They're gonna fade. They're gonna fade. They're gonna puddles around our legs, it hardens. It catches us the quick. You're putting a lot of importance in something you're really just playing a part, and you should take what action you can get. What you show, you're covered in stone. On your flesh, you do better live it more and commemorate it less. There's much I don't wanna remember. There's nothing a hard wish lasts forever. Your tattoos, they're gonna fade. Thank you. cold soul. It's a wrath that's on my sleeve. Let the hours all could change it when I was ready to leave. There's much I don't want to remember. There's nothing I wish lasts forever. Let me put it another way. I'm only hoping for some permanence, but there really is no truth to this. Your tattoos, they're gonna fade. Damos paso a nuestra sección de recomendaciones literarias, lecturas de Frankenstein, y tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra querida Olga. Olga, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenida. Bien. Con muchas ganas de escucharte otra vez las recomendaciones que nos traes para hoy. Bueno, pues hoy os traigo desde Lecturas de Frankenstein, os queríamos recomendar la novela Casas Vacías, que es la primera novela publicada por la mexicana Brenda Navarro, que fue editada en 2018 por Caja Negra en formato digital. Y ahora, antes de hablar de la novela, quería hablaros de lo que es Caja Negra, porque a mí me pareció un descubrimiento maravilloso. Caja Negra es una editorial digital, plataforma en línea o proyecto periodístico colaborativo, la verdad es que no sé cómo definirlo, por eso he querido, tengo aquí delante también un textito que sale de su página web, y para hablaros un poco, porque me parece un proyecto muy chulo. Y leo, Caja Negra es un proyecto nacido y pensado para la red. Quienes integramos Caja Negra consideramos que la cultura puede y necesita ser libre y que la producción de conocimiento no debe tener limitaciones de espacio ni de tiempo. Por esta razón, apostamos por las plataformas digitales como un ejercicio de nuestro derecho cultural a crear, a estar informadas, a debatir y a ejercer nuestra soberanía digital. En Caja Negra hemos buscado ser también un espacio para la publicación y difusión de creaciones narrativas como cuento, relato, crónica, ensayo y poesía. Y os quería comentar de esta, de este proyecto editorial, tampoco sé muy bien cómo llamarlo, pero es un proyecto muy chulo, que podéis entrar en su página web, que es cajanegra.com, caja con K, y echar un ojo porque está llena de artículos maravillosos. Yo entré por buscar un poco sobre Casas Vacías y porque también me habían dicho que existía o existe la opción de descarga gratuita del libro en cajanegra.com, pero la verdad que yo no lo he encontrado, porque tampoco he buscado mucho, pero para ser sincera, o sea, entré aquí y al final, con todos los artículos maravillosos que tienen y tal, pues estuve ahí como 2 o 3 horas leyendo, y lo que sí que encontré es un apartado bonito a rabiar de fragmentos escritos por otras mujeres sobre esta novela, ¿no? Pero bueno, sí que cuando pones en el buscador en internet Casas Vacías, directamente te lleva a esta página web y todo el mundo te dice que existe la opción de descarga, pero como os digo, yo no la encontré. De todos modos, aquí lo he editado en 2019 en formato papel, la editorial Sexto Piso. Y bueno, Casas Vacías habla de las diferentes realidades relacionadas con la maternidad, pero con una maternidad pues impuesta por la sociedad, ¿no? Es verdad que actualmente existen muchos libros que hablan sobre maternidad, es como un tema muy recurrente últimamente. Yo hace algunos programas sí que os hablé de la novela de Catice Aguirre, Las Madres No, que me pareció también fascinante esa novela, pero en mi humilde opinión estas dos son como dos joyitas, ¿no? Son dos lingotes de oro que no hay que dejar de leer, aunque este tema a veces nos dé un poco de pesadez. Y como os decía, pues la novela trata del concepto de, abro comillas, así un poco de malas madres, ¿no? Habla de esa construcción social que como mujeres tenemos desde niñas sin que se nos permita opinar o decidir. Habla un poco del peso de la maternidad, ¿no? Porque aparte de que la maternidad, y no lo voy a cuestionar yo ahora, que es algo bonito y algo muy potente, pues también es algo pesado que conlleva a veces un peso muy fuerte para la mujer, ¿no? Y a veces parece que nos cuesta hablar así de la maternidad, parece que no está bien hablar así, ¿no? Ni que no puedes estar harta y de que a veces tampoco puedas ni contar lo que te pasa, ¿no? Porque aparte de madre, pues eres y sigues siendo muchas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, la novela parte de dos historias, la de una mujer que pierde su hijo y la de otra mujer que es quien lo roba. Es una mujer que desea, incluso llega a obsesionarse con ser madre, y por las razones que sea, tampoco voy a destriparos aquí el libro, no lo logra. Y bueno, al principio del libro, las primeras páginas, hay una frase que también he subrayado aquí que me gusta mucho, ¿no? Que dice: bastaba que salieras al parque para que un día, al menos pensado, no volvieras a ver a tu hijo, ¿no? Y esta es como la típica pesadilla que sale en muchísimas películas y series, ¿no? De perder a tu hijo o hija en el parque mientras estás, pues, yo qué sé, tomando un helado o hablando por teléfono. Y a partir de aquí empieza la trama y surgen muchos temas más, ¿no? La novela está narrada por estas dos mujeres, la madre y la otra mujer que roba al niño, ¿no? Y a través de estas dos voces, Brenda Navarro pues nos habla ya no solo de maternidades, sino de temas tan potentes y que están tan muy relacionados, desde mi punto de vista, con la maternidad, como puede llegar a ser la independencia económica, el maltrato, la infelicidad, la vida en pareja, el cuidado de los otros, ¿no? El remordimiento, la culpa. Y bueno, Navarro aquí nos enseña en esta novela como dos casas vacías, en realidad. Nos enseña un poco el adentro de los cuerpos de estas dos mujeres que no solo son madres, como digo, ¿no? Que también tienen una historia o varias historias detrás. Y bueno, por otro lado, no os voy a contar mucho más de la trama, porque ya sabéis que no destripo mucho los libros, no me gusta mucho hacer de spoiler ni de tráiler, pero sí que quería destacar la lengua o el habla popular mexicana en la que está escrita la novela, ¿no? La cual le da más ritmo y realidad. Y pasa como con Panza de Burro, la novela de Andrea Abreu que te comenté en un programa anterior, en el que la lengua y el idioma en el que se narra la historia la hace más creíble, le da ese valor de la condición social de la mujer que nos está contando la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, en Panza de Burro no es que solo esté escrita esa novela en canario, ¿no? Sino que está escrita en un canario de la periferia, del norte de Tenerife, de un pueblecillo de una zona rural muy pequeño, ¿no? Y quien cuenta la historia es una niña. Y además es así, o sea, te das cuenta como si estuviera hablando una niña, ¿no? Y eso se transmite mucho con la lengua que utiliza Andrea Abreu en Panza de Burro. Y lo mismo ocurre también aquí con Brenda Navarro, ¿no? Y es que para mí, por ejemplo, pues la lengua contextualiza, ¿no? La lengua te deja ver la condición social de los protagonistas en una historia y la verdad que a mí me parece fantasía que aparezcan libros como estos, ¿no? Que rompan con la manera de contar, que le den fuerza a esas otras lenguas, a otras maneras de decir, no oficiales, pero sí tan reales y tan cotidianas, ¿no? Y bueno, esta ha sido la recomendación de lecturas de Frankenstein para hoy. Espero que os guste y echarle un ojo de verdad a Caja Negra, porque me parece un proyecto súper chulo de cultural y además en el que estoy súper identificada. Bueno, pues hoy con esta doble recomendación de libro y de tareas, pues nada, darte las gracias, Olga, por siempre acercarnos a lecturas tan interesantes. Otra más en la lista. Pues a vosotras, seguro que la disfrutáis. Un abrazo fuerte. Otro. Llega el momento de despedirnos. Hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placerazo haber compartido un año más de vida radiofónica con vosotras. Como siempre, agradecer a todas las radios que nos hagan un hueco en su parrilla. Un abrazo enorme a Radio Almaina, a Radio Bronca, Irola Irratia, Radio Pra, Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, Radio Malva, Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, 97 Irratia, Radio Resaca, Radio Filispín, Ágora Sol Radio, Radio Argallo y Radio DSK. Os recordamos que podéis escuchar este y todos los programas anteriores en nuestra web www.derrairradio.org y que podéis escribirnos para comentarnos, criticarnos, proponernos lo que os apetezca a contacto@deraizradio.org. Y ya solo nos queda agradeceros que hayáis querido compartir este ratito de radio con nosotras. Sin vosotras esto no tendría sentido. Os deseamos buen verano, esperemos que disfrutéis mucho, que os acompañe la salud y nos escuchamos a la vuelta del verano, porque un año más tenemos intención de ocupar las ondas con nuestras raíces. Nos escuchamos en la 9ª temporada. Hasta entonces, un fuerte abrazo. ¡Chao!